Yo tengo por misión cantar y dejo en mi canción volar. Y va mi corazón feliz al margen de la vida. Yo gozo con hacer el bien y siempre sin mirar a quién. Pues donde vi empezar, mi voz logró la paz llevar. Tal vez al final llegué a recoger del mundo traiciones, mas yo sin dudar siempre seguiré sembrando canciones. He visto por amor vivir dos seres y después reñir. Y luego cuando les canté, llorando se buscaron. Me gusta ser así, no sé. Tal vez un día cambiaré. Os puedo asegurar que no hay razón para cambiar. A mí, por quitar penas al amor, mi gracias me han dado. Con ver sonreír a mi alrededor, me siento pagado. Gozo con hacer el bien y siempre sin mirar a quién. Pues donde vi empezar, mi voz logró la paz llevar. Y así tan feliz voy con mi canción por tierras y mares. Me iré cuando ya en mi corazón no quede encantado.